Este es un programa realizado por Entretejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entretejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta que es la emisión número 7, correspondiente a este 16 de octubre del 2007, y usted ya está en Entretejas Radio. Un saludo muy cordial a nuestra audiencia en el 95.7 Exa FM y a quienes nos escuchan a través de la página internet de Entretejas. También saludamos a los patrocinadores y a Luis Armando Suárez Argüello. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy contentos de estar nuevamente en este séptimo programa y tenemos algunos temas interesantes que compartir con ustedes. Ya lo creo, pues vamos a iniciar, pero antes de cualquier cosita, vamos a darle la bienvenida y vamos a saber quién hace posible este programa. Este programa es patrocinado por Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente, número 95, teléfono 632-4990. Notaría Pública número 20, Primera Calle Suroriente número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Suroriente número 6, teléfono 632-2920 y 632-7396. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Suroriente número 1. Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Entretejas Radio. Bien, pues ya estamos aquí en Entretejas número 7. El tema de hoy es muy importante. Vamos a tener en la música a Betsy Pecanins cantando a Federico Álvarez del Toro, pero en realidad cantándole a Comitán. Y en los archivos sonoros, ni más ni menos que doña Lolita Albores. Un buen programa, pensamos. Sí, efectivamente, el tema en torno al cual vamos a estar rondando hoy es precisamente la crónica, los cronistas, la importancia de la crónica y quienes han sido unos cronistas representativos de nuestra región, de esta área de América, que es muy importante. Vamos a hablar un poco de el trabajo de Bernal Díaz del Castillo con su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, lo referente estrictamente a la incursión que tuvo a tierras chiapanecas. Y por supuesto también en el caso de Hernán Cortés, sus cartas de relación, que se refiere a las cartas que envió al rey de España y donde informaba de lo que se estaba haciendo acá. Esto como un ejemplo de crónica y que ha superado las barreras del tiempo y todavía son fuentes documentales muy importantes para comprender su importancia. Ya lo creo. En este tema de la crónica, por ejemplo, hablar de dos grandes personajes, uno de ellos Bernal Díaz del Castillo y el otro Hernán Cortés. Cuando leí estas cartas de Hernán Cortés, siempre me asombró mucho que cuando él escribía y terminaba la carta y cuando el rey la leía, pues ya había pasado mucho tiempo. Definitivamente había una desincronización. Pero lo que más me interesa, y te pido tu opinión, es si Hernán Cortés escribía al rey lo que le convenía y qué tanto en este sentido es o no es un cronista. Porque yo siento, te digo, insisto en que pues tenía que echarse porras porque él aspiraba, hasta donde tengo entendido, a que de ese puesto inicial de capitán pudiera llegar a ser el primer virrey ya formal de la Nueva España. Sí, claro, por supuesto. Indudablemente que su pensamiento político estuvo presente en todo momento en la redacción de las cartas que envió a la corona española, pero En realidad, las cartas no se circunscriben únicamente a este aspecto político y de justificación de su presencia y de dar un reporte muy a su conveniencia, por supuesto, sino que tienen una calidad literaria importantísima, que es la que ha salvado la temporalidad de este trabajo. Luego de casi 500 años, tienen una actualidad extraordinaria, y sobre todo la calidad literaria de este trabajo, si lo comparamos con el otro trabajo que vamos a comentar hoy, que es el de Bernal Díaz del Castillo, que es un trabajo casi de un reportero, de una crónica reporteril, incursionando él por tierras de este nuevo mundo y asombrándose de todo lo que ocurre y dando su opinión sobre las cualidades guerreras de los pobladores autóctonos. Entonces, encontramos dos importantísimas escuelas, que es la de el letrado, el funcionario, el alto funcionario, el representante de la corona española en esas tierras americanas, en lo que habría de ser la Nueva España, como es el caso de Hernán Cortés, y por otro lado ese gran reportero extraordinario, que es un ejemplo de una prosa vivaz, rápida, chispeante y de una gran memoria, ¿no?, de Bernal Díaz del Castillo. Ya lo creo. Mira, como un agregado a este comentario que estás haciendo, me gustaría mucho pedirle a nuestra audiencia que investigaran, que se interesaran en conocer las circunstancias bajo las cuales Hernán Cortés llega a suelo, ya digamos, al continente, ¿verdad? Porque él había estado en la isla, en Cuba, y cómo él empieza a preparar la incursión al continente, y cómo se le adelanta al gobernador, y cómo se teje una trama, lo encarcelan, se escapa de la cárcel. Definitivamente es una verdadera novela, si lo quieren ver desde ese punto de vista, la biografía de este hombre, al cual yo en realidad admiro. Yo sé que nos hizo mucho daño tal vez como conquistador, pero una persona con una iniciativa, con una valentía que definitivamente vale la pena. Y esto es así como que decirles, hay mucho en la vida de Hernán Cortés, aparte de todo esto, es un hombre de veras que valdría la pena internarse en esa biografía. Sí, por supuesto, y yo creo que hay que tener en cuenta algo que en el caso de Hernán Cortés es fundamental. Él es un hombre del Renacimiento, es un hombre que fue a la universidad, que es letrado, que es un hombre de armas, que es un hombre audaz, y yo creo que esta chata concepción que nos han imbuido en la escuela desde la primaria, de que vino a acabar con el buen salvaje, pues responde también a los criterios oficialistas de 30, 40 años atrás. Entonces yo creo que hay que verlo con una óptica nueva, diferente, de su circunstancia, de la circunstancia en la que él le tocó vivir y actuar, y sobre todo recomendar una biografía extraordinaria, que es, como tú dices, una novela de aventuras, la de José Luis Martínez, que está editada por el Fondo de Cultura Económica. Realmente, al leer la biografía de Hernán Cortés, uno se encuentra pues con muchísimas maravillas, ¿no? Y qué mejor que leer su obra, que también eso es importante, estas cartas de relación. Y el otro aspecto por el cual se le recuerda es por su relación que tiene con Malitzin, la Malinche, que pues tiene lo suyo. Finalmente es uno de los primeros hombres del continente europeo que lleva su relación más allá del interés, hasta llegarse a enamorar prácticamente de una mujer americana. Sí, y una mujer extraordinaria también, que era capaz de hablar varias lenguas autóctonas, que aprendió el español. Y sin duda, si hubiera sido posible, pues seguramente hubiera aprendido las lenguas de prestigio de esa época, como eran el griego y el latín. Pues así es, ¿no? Así es la vida. Es realmente un trabajo de equipo entre Hernán Cortés y la Malinche para hacer el terrible y yo creo que titánico trabajo de someter al hombre americano y establecer lo que eran los intereses del gran imperio español del momento. Y precisamente esa es la justificación por la cual traemos a colación el tema de estos dos extraordinarios cronistas, Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, porque vamos a comentar de cómo vieron ellos las tierras chiapanecas, la travesía de Hernán Cortés en su paso por Chiapas para ir a las Ibueras o a las Higueras, como también se le comenta, que son Nicaragua y Honduras, y la presencia de Bernal Díaz del Castillo en la primera incursión a tierras chiapanecas como soldado de Luis Marín, que fue el primero que entró en contacto con los indios chiapanecas. Muy bien, y nos vamos ya al archivo. Se ha rescatado en este trabajo de Luis de hace buenos años la voz, los recuerdos de una persona muy querida en Comitán, ni más ni menos que de la cronista ya desaparecida en el 2006, doña Lolita Álvarez. Los invitamos, este es nuestro archivo sonoro. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. Entretejas Radio. 1998. Doña Lolita Álvarez, cronista de la ciudad, nos relata en este fragmento sus primeros años, muy felices, en Comitán. Estoy ya próxima a cumplir mis 80 años el día 25 de este mes, puesto que yo nací un día 25 de agosto del año de 1918. Cuando yo nací, mi papá ya había muerto. Murió 5 meses antes de que yo naciera. Por lo tanto, crecí únicamente con mi madre y 2 hermanas más. Pero tuve una infancia muy feliz. Mi madre tenía una fábrica de aguardiente, una tienda, jabonería. Y aparte teníamos un rancho que se llamaba San José Bolol, en el municipio de Las Margaritas, donde íbamos a pasar las vacaciones. Así es que mi infancia verdaderamente fue muy feliz al lado de mi madre y de mis hermanas. Teníamos posición económica buena. Mi madre era una mujer de carácter dulce. Nos educó a la manera que ella pudo, siempre poniéndonos en lo que ella consideraba las mejores escuelas de Comitán. Oh, mis primeras letras la aprendí en una escuela de la señorita Soledad Trujillo, pero mi maestra, la que me enseñó las primeras letras, fue una persona que acaba de morir. Fue Carmelita García Águeda, todavía hace pocos días que murió. Ella fue la persona que me enseñó las primeras letras en aquella cartilla de San Miguel, donde tenía un cuadrito con las 5 vocales y empezaba uno haciendo rueditas y palitos en la pizarra con la almohadilla mojadita, el pizarrín amarrado también en el hoyito de la pizarra y la cartilla. Después venía ya el primer libro de mantilla, luego los otros libros de rosas de la infancia. Después de esa escuela estuve en la escuela de las señoritas Crocker, en la escuela de la señorita Zenaida Solís, donde las señoritas Román, y en la escuela de don Ramón Cepeda. Como en aquellos tiempos, pues no precisaba un certificado de sexto año, sino que cuando ya uno lo veían grandecita, ya no vas a la escuela. Pues el cuarto, quinto año de aquella época se puede decir que puede ser como una secundaria de ahora, ¿verdad? Nos enseñaban muchísimas cosas. De esas escuelas particulares, después pasamos a una escuela con don Ramón Cepeda, donde en la mañana era para niñas y en la noche para hombres. Allí fuimos con discípulos, con el licenciado Aguilar Torres, con unos muchachos Arquis que ya de tiempo se fueron de aquí, el maestro Nicolás Carbonell, el papá del doctor Rubén Darío, Rubén. Ellos iban en la noche y nosotros íbamos en la mañana. Y había veces pues que en los mesabancos allí dejaban algún papelito los muchachos de la noche, y ahí resultaban pues ciertos noviazgos. Ya estábamos más grandecitas pues. Es lo que yo recuerdo de esa escuela, pues muy bonita. Además estaba frente a mi casa, porque yo nací y crecí en lo que era antes la Quinta Avenida. la casa que es hoy de los hijos de don Gilberto Díaz. En esa casa nací, allí crecí, allí hice la primera comunión, porque me bautizaron a los 40 días de nacida, no me hicieron ninguna fiesta, porque desde luego mi papá estaba recién muerto. Archivo sonoro, Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues ya estamos de regreso, ¿y qué les pareció la voz de doña Lolita Albores? Parece que todavía estuviera en esta cabina, me dio esa impresión. Pero quien más nos puede hablar de esto es Luis Armando, en virtud de que este audio corresponde a tus archivos. Sí, efectivamente, fíjate que en el año de 1998, cuando estaba próximo ya el 80º aniversario de doña Lolita, surgió la idea de hacerle una entrevista para televisión. Digo, no teníamos de ninguna manera, en ese momento yo estaba como director de la Casa de la Cultura, pero no teníamos, por supuesto, el espacio ni el programa. Sin embargo, pensamos que era muy conveniente tener esta grabación y le hicimos una videograbación, y allí nos platicó pues todo esto, que realmente se trata de una conversación que sostuvimos durante 1 hora 40 minutos más o menos, en que nos narró su vida, cómo transcurrió su infancia, su juventud, platicó de sus papás, de su familia, después de sus estudios, su actividad profesional como enfermera, como partera, muchas anécdotas de ese tipo, luego cómo se convirtió en la cronista de Comitán, nuestra histórica cronista de Comitán, vitalicia, por supuesto, ese nombramiento recibió en su momento. Y pues es un documento muy interesante. Yo pienso que de ese tipo de documentos deberíamos tener de mucha gente valiosa de Comitán, valiosa en el sentido de su éxito social, intelectual, de sus aportaciones, pero también mucha gente que hay en los distintos barrios y que nos pueden ir platicando cada una de sus vivencias y de sus recuerdos, para tener un registro documental de cómo han ido evolucionando y cómo han sido los orígenes de las tradiciones en cada uno de los barrios, que sería sensacional. Yo creo que este fue un principio hace casi 10 años, fue una buena idea que se tuvo de tener este material en video. Y precisamente ese es el tema de este programa, la importancia del cronista. Yo quiero comentar que está próxima ya la posibilidad de que se decida sobre la existencia de un consejo de la crónica en Comitán mediante acuerdo de cabildo. Yo creo que eso es muy importante, que alrededor de unas 5 o 6 voluntades trabajen en torno a este importante quehacer humano y social que es la crónica. Sí, yo te quería hacer una pregunta, ¿qué tan comprometido está el cronista con el rigor histórico? Porque a veces me ha tocado discutirlo, hay quienes le asumen al cronista el símil o la misma condición que artesano, y al historiador la misma condición que artista. Llevando a la comparación, un artista es más que un artesano, y hay quienes dicen que un historiador es más que un cronista, es decir, que ejecutan una actividad menor. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que sí es de esa manera. Lo ideal sería que un cronista tuviera toda la formación histórica conveniente, adecuada, y sobre todo el rigor metodológico para ir haciendo los registros históricos, y además ir buscando los documentos que sean enriquecedores de nuestra historia local. Sin duda que eso sería lo más conveniente. Sin embargo, encontrar esas características en alguien es muy complicado. Por eso es importante, yo creo, que esto del Consejo de la Crónica, en que alguien especializado en música, alguien especializado en literatura, otra persona especializada en historia, puedan trabajar coordinadamente para que tengamos un trabajo con mayor rigor metodológico. Sin embargo, yo creo que lo más importante está en la actitud del cronista, el interés que realmente tiene de rescatar y de salvaguardar toda la historia, las tradiciones, la cultura de su localidad, para que eso funcione mucho, mucho mejor. Uh-huh. Y si a eso le agregamos la formación académica, pues sería sensacional. Fíjate que yo tengo dos ejemplos de cronista que para mí son prototípicos, ¿no? El caso de Salvador Novo en la Ciudad de México, que hizo un trabajo excepcional, él siendo un gran literato, un gran escritor, pues el trabajo documental que dejó de la vida de la Ciudad de México desde los a mediados de los años 40, no, inclusive antes, desde la época, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta el gobierno de Luis Echeverría, hizo un trabajo sensacional de crónica. Se llama, su trabajo estaba referido a cada uno de los sexenios gubernamentales y era la historia de la Ciudad de México en esos seis años y la actividad que hubo, que él tuvo como protagonista y que tuvieron cada uno de los personajes públicos y cómo se fue transformando la ciudad. Ese es un ejemplo, pues, a seguir, sensacional, que podría trasplantarse a la ciudad de Comitán y que sería, pues, una maravilla, ¿no? Y el otro caso es el de Guillermo Tovar y de Teresa, que también un hombre ilustradísimo, un amplio conocedor de la historia colonial y del arte novohispano, y pues un cronista de esos, en verdad, que es algo de superlujo, ¿no? Para una ciudad temporada como México, yo creo que ahí están los ejemplos a seguir. Y no tiene que ser, bueno, has tocado dos puntos cumbre, pero ¿qué tal don Carlos Monsiváis también, a través de toda su obra? O Armando Ramírez, que se ha dedicado exclusivamente al barrio de Tepito. Armando Ramírez, hablando de Tepito, va a tener una visión desde adentro muy difícil a la que tuviera este Tovar y de Teresa. Sí, por supuesto, ¿verdad? Sí, no son muy iguales. Tovar y Teresa sería totalmente fuera de contexto en el barrio de Tepito, ¿verdad? Sí. Pero vamos ahí a lo siguiente. ¿Qué tanto es para el cronista su materia, el folclore? Porque si algo le podemos atribuir a doña Lolita Albores es ese término de folclore, pero no en el peyorativo que muchas veces se utiliza, sino yéndonos a la raíz de folk, pueblo, pueblo que habla, el folclore, y es justamente el lenguaje, la voz del pueblo, y es justamente cuando se pone en la boca de un cronista. Pues mira, yo creo que ahí es donde habría que ver ¿Qué modalidad de cronista se prefiere para un lugar? Por eso es importante el trabajo interdisciplinario. Yo creo que la visión de una persona con la sensibilidad para captar la inteligencia, la viveza de la población, del barrio, del vecino y de lo que va ocurriendo en tu espacio mínimo, pues es importantísimo. Y qué mejor que tuviéramos cronistas por barrio, ¿no? Y que tuviéramos un ojo muy perspicaz para notar todo lo que ocurre, que a todos, a final de cuentas, se nos va de las manos y no registramos. Yo creo que no se puede soslayar la importancia del trabajo de, como tú dices, del folclore, de la vida diaria, de la vida cotidiana, que es muy importante, desde qué nevero va a tal lado, desde cuándo, cómo prepara sus cosas, en fin, hasta el erudito que se sepa toda la historia de Comitán y que realmente tenga una formación muy, muy firme, muy sólida. Sí, yo creo que abarcar todo el espectro es muy complicado. Yo creo que este es el caso que se da en el caso de los escritores, ¿no? Puede haber escritores que son para la élite y puede haber escritores que le gustan a la mayoría de la población. Pero yo creo que ahí hay otro factor muy importante. ¿Qué ocurre con los medios de comunicación, que son en realidad una parte de esta crónica que debería cuidarse? Los sucesos. Imagínense, por ejemplo, en alguna ciudad, para no mencionar alguna en particular, donde únicamente prevalece la nota roja en los medios impresos, pues ¿qué va a haber dentro de 20, 30, 40 años para verse en ese material hemerográfico? Sí. Digo, no pasó nada en esa población, no hubo un suceso relevante, no hubo una transformación de la sociedad, de alguien, sino únicamente, pues, una masacre, un homicidio, otra nota roja. Yo creo que ahí está la gran misión y el gran compromiso de los medios de comunicación, y que no hay que soslayar y que habría que invitarlos a que participen en esta posibilidad de ir escribiendo diariamente la historia de nuestra comunidad. Claro que sí, digamos no a la necrofilia. Y vayamos a la parte musical. Nos vas a presentar esto porque también viene de tus archivos, una grabación prácticamente poco difundida de la cantante Betsy Pecanins, cuando se habla de amores, se habla de Comitán. Oye, qué interesante, qué bonito es este el tema. Título de este, ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia de esta canción? Fíjate que este es un disco que presentó Federico Álvarez del Toro en Comitán, en el Teatro de la Ciudad Junchavín, en 1997. Yo creo que aquel fue un momento histórico muy importante que debe tener su registro privilegiado en la historia de Comitán, porque de esa manera expresó Federico Álvarez del Toro su amor y su cariño a estas tierras. Y qué mejor que con la extraordinaria voz de esa época de Betsy Pecanins. Estamos hablando de hace 10 años, y yo recuerdo que fue una noche redonda, completa, muy emocionante aquí en el Teatro de la Ciudad. Qué lástima que no tengamos las imágenes de aquella época o alguna crónica que estuviera por allí inserta en uno de los periódicos locales o en una transmisión radiofónica. Que eso es lo que va completando y haciendo las cosas de la crónica. Y pues yo creo que el mismo tema musical nos va a decir, nos va a hablar y nos va a tocar las fibras internas de la sensibilidad que nos darán mucha alegría, ¿no? Claro que si lo escuchemos es Betsy Pecanins, Cuando se habla de amores. Las calles empedradas, los techos rojos y las antiguas fachadas, se respiran los amores que dieron nombre al pueblo de las flores. Entre las cartas de amor y los versos palpita el corazón de Rosario. Dicen que don Belisario aún camina por las noches en Comitán, Comitán de las flores. Cuando se habla de amores, se habla de Comitán, Comitán de las flores. Cuando se habla de amores, se habla de Comitán. Las mujeres todavía se reservan o liberan sin pensarlo. Tienen los ojos negros, la piel rosada y el pelo largo. El aire lleva y trae los recuerdos de balcones, serenatas y sueños. En los pianos viejos aún se canta las piezas famosas de Comitán, Comitán de las flores. Cuando se habla de amores, se habla de Comitán, Comitán de las flores. Cuando se habla de Comitán. Cuando se habla de amores, se habla de Bien, pues de regreso, este es Entre Tejas número 7, y escuchando a Betsy Pecanins cantando esta canción que se llama Cuando se habla de amores, pues me viene a la mente algo que es como, ¿qué les diré? Una especie de hipótesis, porque cuando don Roberto Cordero Citalán escribió la célebre, la más famosa canción que habla de Comitán, dice Comitán de las Flores, y de ahí se va a seguir todo el desarrollo de la canción. En este caso, Federico Álvarez del Toro dice Comitán y le agrega de las flores. ¿Hasta qué punto, sin que sea de las flores oficialmente, y además tampoco hay tantas flores como para que sea así tan llamativo, quienes conocemos a Comitán lo conocimos hace muchos años como Comitán de las Flores, aunque nunca se llamó, creo yo, oficialmente así? ¿Habrá dejado don Roberto Cordero Citalán marcados para el resto de nuestra vida cada vez que alguien componga una canción de Comitán, tendrá que agregarle de las flores? Es un reto, pero es una tentación para el que va a hacer una letra, porque Comitán de las Flores, pues ya da pie para agregarle amores, dolores, en fin. Uh-huh. ¿Qué te parece? Sí, sí, por supuesto. No hay que olvidar que cuando fue gobernador don Flavio Guillén, dio nombre de flores a muchas de las localidades aledañas, como Villa La Rosas, la caso de la Trinitaria, las Margaritas, en fin. Entonces, él tiene un texto donde habla de que también Comitán de las Flores se refiere a sus mujeres hermosas. Entonces, yo creo esta relación que ha quedado en el subconsciente colectivo al referirse a Comitán, de que Comitán de las Flores puede ser por las flores de los jardines que fueron célebres en los 40s, en los 50s, y que inclusive Franz Blon menciona cuando estuvo aquí en los 20s de la importancia de las flores en Comitán, las orquídeas, que él decía podría ser Comitán de las Orquídeas mejor, que despuesito ya fue Comitán de las Flores, y pues indudablemente que tiene que ver la relación en el aspecto del amor galante, de relacionar las flores con las mujeres, pero indudablemente que son temas hermosísimos. Y pues no sé qué dirán nuestros radioescuchas, pero es una canción hermosísima, sin lugar a dudas, ¿no? Ya lo creo. Pues seguimos con este tema tan importante. Habíamos hablado de Bernal Díaz del Castillo y de Hernán Cortés, de su trabajo como cronistas. Sí, efectivamente, yo quiero mencionar en esta ocasión que en el caso de Bernal Díaz del Castillo y su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, hay un momento en que se refiere a lo que es el intento de conquista al territorio chiapaneco, y está en el capítulo 166 de esta historia verdadera de la conquista, y dice así: como los que quedamos poblados en Guasacualco, o sea, viniendo de Veracruz, uh-huh, siempre andábamos pacificando las provincias que se nos alzaban, y cómo Cortés mandó al capitán Luis Marín que fuese a conquistar a pacificar la provincia de Chiapa, me mandó que fuese con él, y lo que en la pacificación pasó. Y ya narra cuál es la impresión que tuvieron estos conquistadores, encabezados por Luis Marín, enviados por Hernán Cortés, la impresión que tuvieron de lo que era Chiapas, y menciona claramente que no se habían topado con un pueblo tan guerrero, tan bueno para hacer la guerra, como es el caso de los chiapanecas. Y cito textualmente lo que dice: y fuimos abriendo caminos nuevos el río arriba, que venía de la población de Chiapa, porque no había camino ninguno, y todos los rededores que estaban poblados habían gran miedo a los chiapanecas, porque ciertamente eran en aquel tiempo los mayores guerreros que yo había visto en toda la Nueva España, aunque entren en ellos tlaxcaltecas y mexicanos, ni zapotecas ni mijes. Y esto digo porque jamás México los pudo señorear, porque en aquella sazón era aquella provincia muy poblada, y los naturales de ella eran en gran manera belicosos y daban guerra a sus comarcanos, que eran los de Sinacantán, y a todos los pueblos de la lengua aquilena, y asimismo a los que se dicen los oques, y robaban y cautivaban a la continua a otros pueblos donde podían hacer presa. Y así se va. La verdad es que es una prosa muy bonita y muy interesante para nosotros volver a leer este tipo de cosas que ocurrieron. Estamos hablando de 1523. Si nos situamos históricamente, estamos hablando de 5 años antes de que se diera la fundación de San Cristóbal de los Llanos, en un lugar muy cercano aquí a Comitán, y que se comenta que esa fundación de Pedro de Portocarrero, enviado por Pedro de Alvarado desde Guatemala, pues fue la primera fundación de un pueblo español en territorio chiapaneco, aún antes que Chiapa de Corzo, que ocurrió con Mazariegos, Diego de Mazariegos. Y otras cosas muy interesantes también que tienen que ver con nuestro lenguaje. No sé si recordarás, Fernando, cómo antes, cuando salías, no sé, al campo, al trabajo, se decía, llévate pues tu bastimento, o traje mi bastimento para comer. Y estas son palabras que son anacronismos del español que quedaron de la época. Aquí Bernal Díaz del Castillo comenta lo siguiente, refiriéndose al primer pueblo, que dice, y en el primer pueblo que topamos se dice Estapa, probablemente es Iztapa, que está de la cabecera, obra de 4 leguas, y en aquel instante le habían despoblado y tenían mucho maíz y otros bastimentos que tuvimos bien que comer y cenar. Si te das cuenta, aquí están los orígenes de la palabra bastimento que nosotros utilizamos y que pues ya no se utiliza en la mayor parte del territorio nacional. No sé en qué lugares puedo utilizar todavía, pero eso ha ocurrido precisamente con el lenguaje en Comitán, que se quedó marginado de su evolución normal el español en este lugar por la distancia que había con la metrópoli, con la Ciudad de México y con Guatemala inclusive. Entonces, nuestra forma de hablar proviene de esta época novohispana y así se ha mantenido, y la evolución hasta cierto momento, hasta los 70s o principios de los 80s, tuvo estos rasgos anacrónicos o arcaicos del español antiguo, y que ahora, pues, bueno, se está transformando, ¿no? Ya pocos hablamos como hablaron nuestros abuelos. Yo lo creo. Y otro elemento, como en una ocasión, en una entrevista que le hiciste al maestro Mario Humberto Ruz, confirma él, y con su condición de investigador, que el habla comiteca está también conformada por una carga muy fuerte de palabras tojolabales, que las decimos, y parece, aquí habría otro punto de reflexión, se decían más de niño que de grande, no sé por qué, las ofensas era comecoy, no sé qué, fue puro tojolabal, ¿no? Pero era puro ese ish asco, ish en tojolabal es chile, y me imagino que no es tanto el ish porque sea algo feo, sino porque es algo picante. Le decían al niño, ish, quería decir chile, no te lo comas, no toques eso, no te advertir, lo que es una advertencia. Claro. Y de esa forma, pues yo creo que los niños aprendieron y aprendimos una mezcla de un español, como tú dices, arcaico, pero también de palabras sueltas del tojolabal que se iban insertando en otra lengua, que creo que es el comiteco. Claro. Sí, y lamentablemente hemos dado en pensar, la mayoría de los que vivimos aquí, que hablar de esa manera tradicional comiteca, pues ya no es de buen tono, que hay que hablar como marcan las pautas ya de la televisión y de la radio y todo, y ya va perdiéndose esa oportunidad de hablar entre comitecos como ocurría antes, sin llegar al caso forzado y muy afectado de ponernos tan localistas, ¿no? Claro. Pero indudablemente que lo que somos tiene que pasar por el tamiz del lenguaje de nuestra habla, y por eso es importante recurrir a estas fuentes documentales de lo que han hecho los cronistas con antelación, no sé, 500 años en el caso de Hernán Cortés y de y de Bernal Díaz del Castillo, e indudablemente que así ocurrirá quizás si hay mundo todavía dentro de 200, 300 años con los escritos que ahorita se hacen en Comitán y ojalá pervivan. Bien, pues ya estamos en la recta final de este programa y todavía tenemos más tema. Sí, por supuesto. Fíjate, Fernando, que gracias a nuestra presencia en www.entretejas.com, ahora ya estamos estrenando esta nueva dirección, más cómoda, más fácil, y gracias a eso que nos están escuchando y leyendo también lo que hacemos desde Editorial Entre Tejas, hemos recibido un enormísimo obsequio que nos llena de alegría. Se trata de un documento que nos envió un joven que estudia en España y que tuvo oportunidad de buscar en el Archivo General de Indias en Madrid y nos envía un obsequio enorme que no tiene parangón. Se trata de un documento que se refiere a la ciudad de San Cristóbal de los Llanos de Chiapa. Indudablemente que se refiere a esa fundación que se hizo originalmente y que hemos comentado aquí en programas anteriores por parte de Pedro Portocarrero, enviado por Pedro de Alvarado. Y pues la verdad estamos muy contentos. ¿Y esto qué significa? Esto nos confirma algo que nos comentó hace tiempo Mario Humberto Ruz, por ejemplo, en el sentido de que muchos de los investigadores que estuvieron aquí, entre ellos a quienes hemos citado, a doña Gudrun Lenkersdorf, al mismo Mario Humberto Ruz y a mucha gente que ha estado por acá haciendo un trabajo de investigación histórica y trabajo de campo también, que ha encontrado material muy importante referente a Comitán en el Archivo General de Indias, quiero mencionar que el Archivo General de Indias está en Madrid y corresponde a todos los documentos que se enviaban a la metrópoli, en este caso a España, durante la época en que fuimos colonia. Fue algo así como la gran oficina de notarías. También esos documentos que nos comentó Mario Humberto Ruz existen en el Archivo General de la Nación, existen en el Archivo General de Guatemala. Inclusive él nos comentaba que hay en el Archivo del Vaticano, en la Biblioteca del Vaticano, en la Biblioteca Nacional de París. Hay mucho material. Hay manuscritos muy importantes sobre la historia de Comitán que se encuentran allá y que indudablemente deberíamos hacer un esfuerzo, autoridades gubernamentales y la población y la gente que estamos preocupada por hacer eso, para repatriar, pues indudablemente que no los documentos originales, pero por lo menos unos facsimilares, algunas filminas, y que deberían ser parte del proyecto de la renovación y redignificación de nuestro archivo histórico, junto con el otro proyecto que tenemos, que es el de la fototeca de Comitán. Pues bien, este documento consta de 18 cuartillas, hay que paleografiar todavía, está en el español dice aquí el documento, fechado en Guatemala en 1537, y pues es un documento que habrá que trabajar, que ver, que investigar de qué se trata, y en su momento pues merece bien hacer una publicación de esto en una edición que pues nos comprometemos a hacerla desde Editorial Entre Tejas. Y esas son las cosas que enriquecen mucho nuestro ánimo y nuestro gusto por hacer este tipo de proyectos culturales en la radio, porque hay gente que escucha, que oye esto y que está dispuesta a colaborar, como ha ocurrido con el caso de las fotografías. Claro, creo, y es valiosísimo esto que tenemos aquí en la mesa. Me imagino, esto es una copia fotostática, ¿verdad? Evidentemente. Sí, efectivamente. Pero extraída directamente del Archivo General de las Indias. Y lo que podríamos decirle a los no conocedores, como en mi caso, es que nos asombra la caligrafía de ese tiempo. Es un manuscrito, ¿verdad? Con toda seguridad podemos decir eso, escrito sobre algún tipo de papel o pergamino muy de aquellos tiempos. sin necesidad de que estuviera previamente rayado ese papel, sí, ¿no? Las líneas son totalmente horizontales y cada una, y algunas de las letras, las mayúsculas principalmente, llevan un trazo muy marcado, muy elegante, pero no deja de concentrarse información y no deja de ser un asunto muy concreto, porque todo lo que dice aquí habla de cosas reales, es una fuente histórica de primera línea. Sí, efectivamente, es el tipo de material documental que es el que necesitamos tener, donde se diga fehaciente, verdaderamente, qué es lo que fue ocurriendo con la historia de Comitán, y no estar teniendo suposiciones y aspectos legendarios que, a final de cuentas, pues dañan el aspecto histórico de una localidad como la nuestra. No hay más que... Está este documento y esto es fidedigno, es una información comprobable y pues por allí hay que irse, ¿no? Es un tesoro que, pues como dice Luis Armando, será valorado y será difundido. Y créame que el solo verlo, pues ya nos causa no sé qué sentimientos y de flojera, porque, sí, ya sé que me está causando, que tengo que ir a ver al oculista, no, ya no miro nada, es algo terrible, no lo dudo que necesito una lupe, pero grandota, digo, una lupa muy, muy grande para poder ver esto. Yo te ayudaría a palografiarlo, pero creo que va a estar muy difícil. Lo que sí te digo es que estamos de fiesta porque ya tenemos... Entre Tejas ya tiene su dirección electrónica más fácil, así es de que corran a la computadora y en el Google te van a poner entretejas.com y adelante. Yo creo que ni la www se pone. Sí, directamente, ¿sí? Se puede poner. Si llegas por arriba. www.entretejas.com. Los que somos flojitos y no le hacemos mucho a esto, le ponemos ahí en el buscador Entre Tejas y te va a dar todas las referencias posibles. Nos vamos, ¿con qué nos podríamos despedir? ¿Qué le decimos a la audiencia? Pues que ojalá estos comentarios que hemos expresado hoy despierten la curiosidad de jóvenes, de niños, de los papás, de las mamás, de los maestros, por la lectura. Yo creo que eso es lo más importante. Despertar la curiosidad para que vayan directamente a consultar a Bernal Díaz del Castillo o a Hernán Cortés y sea un tema de discusión en casa y sea una oportunidad de tener un momento de regocijo leyendo este español del siglo XVI. Yo creo que eso es lo más importante y que bien vale la pena impulsar los proyectos culturales porque a final de cuentas benefician a todos nos hace bien espiritual e intelectualmente estar en esa frecuencia. Ya lo creo, pues nos despedimos. Gracias, Luis Armando Suárez Argüello. Yo soy Fernando Escárcega. La invitación muy cordial para que nos escuchen próximo martes a la misma hora. Entre Tejas Radio. Radio. Este programa es patrocinado por Sanatorio Genoveva 2000. Cuarta calle Norte Poniente, número 95, teléfono 632-4990. Notaría Pública, número 20. Primera calle Sur Oriente, número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, cuarta calle Sur Oriente, número 6, teléfono 632-2920 y 632-7396. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente, número 1. Clínica San José, Avenida Central Sur, número 59, teléfono 632-5675. Entre Tejas Radio. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. La realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados.